este sonido indica que ha llegado la actualidad y el entretenimiento a Latinos FM. Es un gusto compartir el café mañanero. Comenzamos y lo hacemos dando cuenta del tiempo. Decirle que nos acompaña una temperatura agradable. Arrancamos la jornada con 19 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 23. Cielo nublado, por cierto. Pasamos ahora inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. La moneda europea cae un 0.02%. Está con nosotros Diana Calle. Diana, buenos días. Y vamos con la cotización del petróleo. Muy buenos días. En el mercado mundial, el petróleo se cotiza en $75.39 frente a la caída del 0.213%. Continuamos dando cuenta ahora de el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jornada en 9.201 puntos, lo que representa una caída del 0.35%. Inmediatamente buscamos, en el contexto de la economía, un precio, un titular para destacar, un titular para destacar. La producción industrial china creció un 5.6% en abril, muy por debajo de lo esperado. Entre tanto, la vivienda se convierte en el mayor barómetro de la calidad de vida en la Unión Europea. Acuerdo a la vista en la reunión de los sindicatos con la Seguridad Social. Continuamos con las noticias más importantes de España y precisamente una que tiene que ver con el ámbito laboral. Encontramos en portada: el gobierno rebajará el periodo de cotización para la jubilación anticipada de personas con discapacidad. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. La Guardia Civil ha desarticulado una red de tráfico de menores africanos llegados en pateras. Les organizaban saltos desde Canarias a la península y otros países europeos. La inmigración, atención, a través del Mediterráneo Central se eleva un 30%. Hablamos de las llegadas irregulares a la Unión Europea. Tras la ruta del Mediterráneo, la más utilizada es la de los Balcanes Occidentales. Miramos al otro lado del Atlántico. Encontramos en portada la persecución en Nicaragua, que no cesa. Al menos 18 opositores a Daniel Ortega fueron detenidos en los últimos 3 días. Y hoy se lleva a cabo el juicio contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Concretamente, se trata de un juicio que desarrolla el Parlamento. Más adelante le estaremos ofreciendo, por supuesto, más detalles de esta y otras noticias. Ahora nos centramos en lo que tiene que ver con los deportes. Se juegan los partidos de vuelta de la semifinal de la Champions. Turno para el Inter de Milán y el Milan. La ventaja de momento la tiene el Inter de Milán, que ganó 2-0. Mañana turno para el Manchester City, el Pep Guardiola y el Real Madrid, vigente campeón. Recordemos que la serie se encuentra empatada 1-1. Fútbol del bueno. Sí, el máximo torneo de clubes del continente europeo. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento musical, se ha estrenado el videoclip oficial de Acróstico, lo nuevo de Shakira, donde incursionan ya sus hijos, o mejor dicho, su hijo, Milan. Shakira, que sigue acudiendo a sus sentimientos más cercanos para llevarlos hasta la música. Acróstico es el debut de Milan, el hijo mayor de Shakira, en el mundo de la música. Gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir el café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Enseñaste que el amor...

sí. Puede traer perfectamente sus envíos y seguramente le van a mejorar el precio de la competencia. Avianca Express, Gran Vía Fernando el Católico número 26, Metro Ángel Guimerá. Puede también llamar al 91-00-59-901, 91-00-59-901 y va a comprobar que Avianca Express tiene el servicio más rápido y económico del mercado. Y también, oigan bien, puede participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje. ¡Qué bien, Avianca Express! Sí, eso es enviar seguro. Avianca Express. Recuerde, Gran Vía Fernando el Católico, número 26, en Valencia. Avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos haciendo inmediatamente con los segmentos. Llega el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que proporcionaba documentación falsa a migrantes irregulares para que pudieran saltar desde Canarias a la península o a otros países de la Unión Europea. El balance total de la operación denominada Sorti 23 es de 7 detenidos, 5 en Murcia, uno en Valencia y otro en Huelva. El Instituto Armado les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental e introducción a menores al abandono de hogar. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Extendemos también hasta la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el anticipo de Latino Deportes. Otra cosa que el resumen de la actualidad deportiva. Adolfo. En el día de ayer se cerró la jornada 34 de la Liga Española con la victoria del Betis sobre el Rayo Vallecano 3-1, con goles de Josep Savalí en el minuto 5, a José Pérez en el minuto 44 y Borja Iglesias en el minuto 96, quien recibió asistencia de Joaquín. Un Joaquín que completa 618 partidos y va en busca del récord. Por parte del Rayo Vallecano, el gol lo convirtió Santiago Comesaña en el minuto 52. Un Betis que se sube a la sexta posición, a posiciones europeas y con intenciones de, por qué no, pelear puestos de Champions. El Rayo Vallecano se mantiene en la posición 11. Y en la Liga Smart Band, desafortunadamente, el Levante, en su estadio, en el Ciudad de Valencia, no pudo con el descendido Ibiza y terminó empatado 0-0, poniendo en entredicho su posibilidad de estar nuevamente en la primera división en la próxima temporada. Sin duda alguna, la actualidad deportiva viene marcada por los partidos de vuelta de la Champions en las fases semifinal. Hoy turno para el Inter de Milán y el Milan. Y este miércoles se enfrentarán el Manchester City y el Real Madrid. Semifinal de la Champions. Y ahora damos paso a la frase del día, esa frase inspiradora. Diana Calle. Así es como un 16 de mayo de 1929 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entrega por primera vez sus premios Oscar dotados de una estatuilla bañada en oro. Así es como en la historia del cine nos ha dejado líneas inolvidables. Y si algo tienen las películas es esa gran capacidad para condensar grandes enseñanzas en pequeños momentos, imágenes y frases. Por eso traemos y rescatamos esta frase de una película muy recordada, Náufrago, en el año 2000. Y la frase dice: y ahora sé lo que debo hacer seguir respirando porque mañana volverá a amanecer. ¿Quién sabe qué traerá la marea? Gracias por esa frase. Recordemos Náufrago, una película clásica de Alfred Hitchcock. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el calendario. Carlos Angulo, buenos días. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Luz, al igual que este martes 16 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Convivencia en Paz y por supuesto recordamos que hoy también es conocido como el Día Mundial del Heavy Metal. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios y celebraciones del día recordamos que hoy se conoce también como el Día Internacional de los Celíacos, al igual que es el aniversario número 70. Se están cumpliendo 70 años del nacimiento del reconocido actor británico Pierce Brosnan, uno de los más inolvidables agentes 007. Este es el resumen de lo más resaltante a esta hora en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. La actualidad en el Café Mañanero. Un repaso por los diversos temas. Hoy tendremos invitado en el Café Mañanero a un candidato a la alcaldía de Alicante. Recuerden que también estamos en esta provincia. Concretamente estaremos hablando con Adrián Santos, del Partido Ciudadanos. Como quiera que es martes, estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta en el apartado de asesoría jurídica y estará abordando concretamente el tema de el arraigo por formación. Arraigo por formación. Y tenemos también prevista una entrevista con Germán Darío Ricaurte, CEO de Inteligencia Artificial, un tema del que últimamente se está hablando muchísimo. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. ¿Te vas de viaje? Descarga nuestra app en Play Store como Latinos FM. En el Café Mañanero. Latinos FM. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Encontramos en las páginas del diario El País la misión de la patrulla de la Guardia Civil que ayuda a los inmigrantes irregulares. Un equipo de atención al inmigrante del Instituto Armado recorre a diario los asentamientos chabolistas de la provincia de Almería en un cometido donde lo humanitario está por encima de lo policial. Muy interesante para destacar. Seguimos repasando la actualidad en materia de inmigración. La Unión Europea registró en los primeros cuatro meses de este año cerca de 80.700 llegadas irregulares a su territorio, un 30% más que en el mismo periodo del año anterior. Un aumento que se debe al récord de entradas a través del Mediterráneo Central y a pesar de que el resto de rutas ilegales registraron caídas significativas, según los últimos datos ofrecidos por la Guardia Europea de Fronteras y Costas, Frontex. En concreto, durante el primer cuatrimestre de 2023,

Mucha atención, Valencia. Este 19 de mayo estaremos celebrando el Día de las Madres en Bora Bora con un concierto espectacular con las diosas del vallenato. Recuerden que esta agrupación tiene en sus repertorios canciones como esta que estamos escuchando. Todo lo daría por ti. Tarde lo conocí. Y la lista es larga. Recuerden, vamos a celebrar el Día de las Madres con buena música, con la agrupación pionera del vallenato, Las Diosas, que será en Bora Bora. Este viernes es la cita. No te lo puedes perder. Gran concierto con lo mejor del vallenato. Ahí estará Maribel Cortina. Sí. Además, Pau Gutiérrez tomó las riendas de esta agrupación prestigiosa, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Vamos inmediatamente también con nuestro monólogo de actualidad, pero antes, un mensaje, cómo no, para compartir. Es martes y es un día perfecto para visitar María Mentira Parrillada. Te espera con un rico menú y también con toda la carta. Vamos a seguir celebrando el Día de las Madres. Gastronomía colombiana. María Mentira Parrillada. Manuel Candela, número 36 en Valencia. María Mentira Parrillada, con un salón amplio comedor. También dispone de una terraza y una excelente atención. Pero hay algo que sobresale cuando se trata de María Mentira Parrillada y es su sabor incomparable. Te esperamos de martes a domingo. Estamos celebrando por estos días. ¿Cómo no? Con las madres que se lo merecen todo. Que nunca te deje de amar. Y siempre que quise olvidarte en silencio. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero vamos con el monólogo de actualidad. Una mirada, en este caso, en materia de inmigración, a lo que están proponiendo los partidos políticos, en particular en la comunidad valenciana. Así las cosas, damos cuenta de movilidad humana, así se refiere a Unidas Podemos, en sintonía con la izquierda latinoamericana, ¿no? Movilidad humana. Un término que acuñó, recordemos, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Luego ese tema es verdad que resultó un desastre. Inmigrantes, simplemente les llama el Partido Socialista. Entre tanto, desde el Partido Popular hablan de los nuevos ciudadanos. Cada partido los llama de una manera, pero son el 15% de la sociedad valenciana, sin contar a las personas nacionalizadas, es decir, que ya tienen la nacionalidad española o la doble nacionalidad. Encontramos hoy un reportaje en el periódico La Información de Alicante, concretamente, aunque luego también es cierto que el diario Levante trae una información parecida. Uno de cada seis valencianos, oigan bien, uno de cada seis valencianos es inmigrante. Los partidos políticos no van a dar la espalda en a este colectivo y cada uno tiene sus recetas de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. En el lado de la derecha se propone medidas de poco calado, pero muy pegadas a los problemas del extranjero medio. El Partido Popular trabajará con el Estado para mejorar el sistema de citas de extranjería y hacerlo más ágil y rápido. Uno de los principales quebraderos de cabeza de todo recién llegado. Ciudadanos también quiere simplificar los trámites burocráticos para la integración de los inmigrantes. Para el Partido Popular, quienes vienen a nuestra tierra se convierten automáticamente en valencianos. Otra de sus medidas son planes especiales de educación para los menores internados en centros que garanticen su plena inclusión. Ciudadanos promete que los extranjeros podrán convalidar sus títulos universitarios en un máximo de 3 meses desde que lo soliciten, frente al proceso actual que suele durar varios años, si es que finalmente se consigue. El Partido Naranja también propone dotar de más medios a la justicia para perseguir los discursos de odio y racistas. Otras propuestas de la derecha son mejorar el servicio de proyectos que ya puso en marcha la izquierda, como las oficinas Pangea o la Estrategia Valenciana de Migraciones. Los partidos de la izquierda proponen medidas de mucho más calado, pero con consecuencias menos claras en el día a día. El Partido Socialista, por ejemplo, anuncia que va a elaborar estadísticas por origen étnico y racial para conocer la situación real de las personas migrantes y racializadas, y a partir de ahí confeccionar planes para resolver estos problemas. Los socialistas también quieren elaborar planes de empleo, con especial hincapié en la situación de las mujeres, y facilitar los papeles y los permisos de residencia a los migrantes que se encuentran estudiando formación profesional, algo recogido por la ley de formación profesional, o una carrera universitaria durante todo el tiempo que dure. De este compromiso también quieren agilizar trámites mediante la colaboración de las oficinas Pangea y Extranjería, una medida que comparte con el Partido Popular. Además, dará un impulso a toda la red de acogida para personas que lleguen en busca de refugio, y promete que las personas migrantes tendrán su participación a la hora de elaborar las políticas públicas que les afecten directamente a ellos. Estamos apenas recogiendo algunas de las propuestas de los principales partidos políticos. Luego, evidentemente, otras formaciones tienen propuestas. Hoy vamos a seguir escuchando las propuestas. Por un lado, estaremos hablando con el candidato al ayuntamiento de Alicante. Sí, a la alcaldía de Alicante, mejor dicho. Ser más preciso, Adrián Santos. Esa es la cobertura que estamos haciendo aquí en el Café Mañanero a las elecciones del 28 de mayo. Y la verdad es que, evidentemente, los ciudadanos tienen la última palabra. Un 15% de la población de la comunidad valenciana es inmigrante, y esto amerita una mirada por parte de las formaciones políticas. Evidenciamos que hay un interés por el voto inmigrante, y ese interés se debe traducir en derechos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Vamos con Adolfo Jiménez del Río. A continuación nos trae el tema político del día. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras de Gustavo Petro en el día de ayer de respecto a la idea de un posible golpe de Estado en Colombia, y aseveró que el ejército tiene como primer propósito en la actual administración atacar las economías ilícitas y acabar con la corrupción. Asimismo, recordó que su gobierno ha avanzado en la puesta en marcha de la reforma rural integral y que los gremios empresariales estar en una senda de crecimiento sostenible dentro de la justicia social. Asimismo, auguró que las condiciones mejorarían con la aprobación de la reforma laboral, cuya radicación ante el Congreso se hará la próxima semana. Y hasta se atrevió a anunciar que en el país no ocurrirá lo mismo que en Perú, y al respecto confirmó que la institucionalidad respetará la democracia. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas palabras, Gustavo Petro está tratando de amainar las aguas que se generaron después de que él anunciado unos diálogos directos con los grupos terroristas, la guerrilla, el narcotráfico y asimismo con bandas de criminales y otros potenciales asesinos dentro de las ciudades. Y también nos preguntamos, ¿realmente está convencido Gustavo Petro que sacará adelante una reforma laboral que realmente no está siendo muy bien vista por muchos senadores en el Congreso de la República? Tema político del día. El Café Mañanero, disfrútalo. A continuación, Carlos Angulo nos pone al tanto de las tendencias en las redes sociales, pero antes también tenemos la agenda del día, la agenda del día. Antes de Carlos, vamos entonces en Diana con la agenda del día. Así es, en Boston, Estados Unidos, desde hoy se realiza la octava conferencia internacional de incendios forestales. Cerca del cambio de lo que ha pasado el siglo, se celebró la segunda conferencia en Vancouver, Canadá, dedicada a los incendios forestales y el desarrollo sostenible, a la que asistieron participantes de 38 países. Desde entonces, cada 4 años, una creciente comunidad se reúne en un continente diferente para compartir conocimientos y experiencias en el ámbito de la gestión integrada de incendios. Es así como este evento tendrá lugar esta vez para Portugal. Se invitan profesionales que contribuyan al estudio institucional y profesional, su trabajo científico o éxito o fracaso operativo a la hora de abordar la complejidad y la incertidumbre cuando se gobierna, se gestiona el riesgo de incendios forestales. Y en aspectos económicos, hoy martes se llevará a cabo el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, un diálogo económico y financiero entre la Unión Europea y Balcanes Occidentales, Turquía, donde la presidencia y la Comisión Internacional al Consejo de los principales resultados de los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales. El evento tendrá lugar en el Consejo de la Unión Europea en Bruselas. Gracias, Diana, con la agenda del día. Y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero ya con otros segmentos, llega Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en tendencias nos encontramos con el nombre de hashtag Disney Plus, y es que se están realizando un montón de anuncios con respecto a la plataforma. El más importante de ellos es que la cinta de Avatar 2, El Camino del Agua, estará finalmente disponible en la plataforma a partir del próximo 7 de junio de este año 2023. Entre otros de los nombres más importantes tendremos el hashtag La Promesa, al igual que el nombre de Michael J. Fox forma parte de lo más comentado por el estreno de su nuevo documental. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag Feliz Martes, el nombre de la ciudad de París, ya que han cesado por un momento las protestas en cuanto a un nuevo acuerdo con el gobierno, mientras que entre otro de los hashtags más importantes del día tenemos el hashtag Celiac Day, ya que recordamos es el Día Mundial de los Celíacos, y por supuesto el nombre de Lorraine forma parte de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y vamos inmediatamente con nuestro segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Antes, una invitación muy especial porque no es un día cualquiera en la Imperial del Quindío. Diana, cuéntanos. La Imperial del Quindío trae cosas muy importantes en el día de hoy como promociones. Así es, Jorge, el 2x1 tenemos para hoy martes en la avenida El Puerto 99, así que acercarse todos porque estamos con horarios extendidos. Vamos a recordarles qué encontramos en la Imperial del Quindío, estas delicias, porque seguimos celebrando, recordemos, el mes de las madres. Pero si usted está antojadito también de esas mejores tartas frías, tres leches envinadas, por ejemplo, y personalizadas, todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú diario. Y recordémosles nuevamente, hoy martes la promoción del 2x1 en la avenida El Puerto. Igualmente estamos en la Plaza Mayor Torrente 28 y en la avenida La Plata 45 Valencia. Los pedidos los podemos agendar al 642-490-968. La Imperial del Quindío, felicidades para todas esas madres en el mes de mayo. Gracias, Diana. Ya viene el apartado de asesoría jurídica. Continuamos compartiendo el café mañanero. La reciente reforma a la ley de extranjería nos trajo novedades. Entre estas, la posibilidad del arraigo para la formación. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia. También pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y es una experta en extranjería. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. Arraigo para la formación. Así es, Jorge. Para que los oyentes lo sepan, es una autorización, como decimos y calificamos, excepcional, circunstancias excepcionales. ¿Por qué? Porque se da solamente por periodo de un año y se debe cumplir una serie de requisitos. Importante, lo primero de todo, que deben llevar 2 años en territorio español. Y segundo, debemos realizar un estudio o una formación conducente a tener un empleo, ¿vale? Esa es la idea de general de este tipo de tarjeta. Vamos entonces destacando cuáles son los requisitos. Nos decía que eso de llevar 2 años residiendo en España. ¿Cómo se demuestra que la persona lleva 2 años en este país? Pues bien, primero que todo, certificado de empadronamiento es muy importante, sello de entrada al país en el territorio español en el pasaporte, y ahí, por ejemplo, tenemos algunos casos en los cuales faltan algunos meses de padrón. Pues bien, los tenemos que demostrar con documentación fehaciente de que realmente he estado en este territorio español. ¿Qué tipo de documentos va a hacer? No va a ser cualquier tipo, porque muchas veces me dicen, no, es que tengo por un recibo de una entidad privada. No, aquí lo que tiene más peso son, por ejemplo, que documentación del médico público, también vale, si me he hecho tratamientos, disculpa, Luz, médicos. ¿Hola? Disculpa, es que cuando hablas recoges mucho viento, a ver si... Posiblemente no sé dónde estoy, sí, sí. Entonces, ¿vale? No sé, es cuestión de, creo que alejarte un pelín, vale, más de el micro, ahí un poco mejor, vale, sí, evitar el viento. Continúe, vale, por favor. Importante, ¿cómo lo vamos a demostrar? Lo mejor de todo es aportar documentación pública, ¿vale? Que por ahí tenemos cursos públicos, que hemos ido al médico, eso es lo que también nos va a aportar fehacientemente pruebas de que realmente hemos estado en territorio español. También, Jorge, y ahora pasamos a unos requisitos muy indispensables, que es que tenemos que estudiar. ¿Qué tipo de estudio nos va a permitir acceder al arraigo para la formación? Pues estamos hablando de formaciones profesionales de grado medio o de grado superior que tienen duración de 2 años, o certificados de profesionalidad o títulos conducentes a que me dan una capacitación. Luz, ¿cómo podemos nosotros verificar de qué ese título es oficial, de qué ese título vale? ¿Cuáles son las instituciones oficiales? Pues bien, contamos con una serie de enlaces en la web donde nos podemos introducir el nombre de nuestro instituto o nuestro centro público o privado, porque no implica que sea público, sino que tienen que ser acreditados por el Estado. Y estos cursos, bueno, lo vamos a verificar en estas páginas web, ya por ejemplo el CEPE, el Labora, o también hay del Ministerio de Educación enlaces donde podemos indicar y podemos buscar y darnos cuenta y cerciorarnos que realmente estos cursos son válidos. Luz, ¿vale un curso de inglés o un curso de idiomas? Porque estoy hablando de lo más recurrente. Exacto, pero esos cursos de inglés y de idioma nos servirían para otro tipo de tarjeta que nos permite también estudiar, que es la estancia por estudios, pero nada tiene que ver con este tipo de arraigo, ¿vale, Jorge? Para que el estudiante nos quede claro. No nos sirven los idiomas y no nos sirven cursos de, por ejemplo, 20 o 30 horas. Los cursos de cocina, Luz. Vale, los cursos de cocina sí que sirven, pero tenemos que ver en qué instituto o institución lo va a estar impartiendo. Y la duración, porque hay cursos de cocina de 3 días. No, lastimosamente no. Tenemos que estar hablando de mínimos cursos de mínimo de 200 horas y que nos van a capacitar para que podamos obtener una formación específica, por ejemplo, de cocina, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un curso de cocina de, puede ser 250 horas, que perfectamente nos puede servir, pero siempre y cuando este curso esté acreditado por el gobierno, ya sea de institución pública o institución privada. Pero mire cómo son las cosas. Un curso de idiomas puede perfectamente durar 600 horas y un curso de cocina me dice que de 200 horas sería claro, suficiente. Pero estamos pensando, Jorge, que un curso, en este, la regla para la formación es que yo me forme, que yo tengo una capacitación laboral, ¿vale? Y estamos pensando que en verdad que un curso de idiomas es muy complicado, que si no tenemos una acreditación superior, nos contraten, por ejemplo, como profesor de inglés. Un simplemente curso de idiomas no nos sirve para impartir clases y que nos contraten como profesor. Un curso de idiomas nos sirve para nosotros tener otras habilidades personales, pero no para tener una habilidad para poder ejercer una profesión en España, en principio. ¿Dónde se gestiona? Pues bien, este tipo de autorización se realiza ante la oficina de extranjería, o bien el cliente contrata a un abogado y se despreocupa de todos los trámites de ir personalmente a extranjería, o bien ellos pueden ir a buscar información en las oficinas y presentarlo, eso sí, en las oficinas donde estén empadronados. Consideraciones importantes. Importante, Jorge, y es lo que a mí más me interesa y por eso queríamos tratar este tema hoy. Cuando una vez terminemos el estudio, que puede ser de una, la tarjeta inicial es de un año, extendible a 2 siempre y cuando el curso sea de 2 años, nos encontramos con el problema de que, ¿y ahora cómo voy a modificar este tipo de tarjeta? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues bien, aquí viene lo más importante. Tengo que tener un contrato de trabajo indefinido que esté relacionado con el estudio que he realizado. Si no tengo un contrato relacionado con el estudio, no voy a poder cambiar de tarjeta y tendré que buscar otras vías para poder seguir y continuar regular en España. Aquí hay bastante lío, Jorge, porque muchísima gente me dice, mira, es que he ido a mi instituto, me han comunicado que, por ejemplo, el curso, sigamos con el ejemplo de la cocina, he hecho un curso de cocina y ahora me quieren contratar como auxiliar administrativo. No, lastimosamente no va a servir, va a perder la tarjeta. Solamente nos permiten seguir, bueno, extender este tipo de tarjeta, modificar la tarjeta a una primera inicial de residencia y trabajo, si tenemos igualmente un curso de cocina. Un curso de cocina y un contrato relacionado con la cocina. Puede ser pinche, puede ser camarero, pero tiene que ser relacionado con lo que he estudiado. Diana, por aquí, quiere preguntar, tiene inquietudes acerca de la formación, el arraigo por formación. Así es, abogada. Vale la pena aclarar también y ratificar que se puede hacer por institutos privados y públicos, como usted bien lo dijo. Sin embargo, la pregunta es, ¿debe estar en territorio español o se puede hacer este trámite desde el país de origen? No, esto es la gran diferencia con lo que es la estancia por estudios. El extranjero ya lleva residiendo en España 2 años